La genealogía, hermanos de Cam, está llena de naciones perversas y paganas. Encontramos muchos enemigos históricos del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Y ahora me gustaría que cambiáramos un poquito. Solamente déjeme leer este pasaje, versículo 15. Dice, y Canaán. O sea, tenemos también a Canaán ahí. Engendró a Sidón, su primogénito, a Het. Y de ahí vienen el Jebuseo, el Amorreo, el Jerjeseo, el Heveo, el Araseo, el Cineo, el Abadeo, el Samareo y el Jamateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. O sea, ellos se expandieron, ¿verdad? Los cananeos. Pero quiero que cambiemos un poco de escena y vayamos un poco más adelante, donde este libro está siendo leído. Ya no en la historia, en lo que se está narrando, sino en ese momento donde el pueblo de Israel está por entrar en la tierra prometida. Están por conquistar la tierra prometida. Moisés les ha dado la ley nuevamente, les repitió la ley, es Deuteronomio, la segunda ley, a la segunda generación de Israel. Y ahora Josué toma el cargo y va a entrar a la tierra prometida. Y Dios le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y manda a los espías, y antes de entrar a conquistar a los cananeos, ¿verdad?, él hace algo, él les lee la ley nuevamente. Ahora imagínense lo que está en la mente del pueblo de Israel, escuchando esta lista y esta genealogía, entendiendo de dónde vienen sus enemigos. Miren lo que dice, por favor, Josué, capítulo 3, versículo 9 y 10. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Vamos a poner pausa. Dios ya le había dado la palabra y él estaba leyendo. Y él les hace esa invitación a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Pero, versículo 10, mire lo que dice. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. Él está ahí y les lee la Biblia, y les lee las genealogías que a veces nos duermen a nosotros, pero ellos están con los ojos bien abiertos y diciendo, esto es el cumplimiento de la palabra de Dios. Aquí están los jebuseos, de hecho se llamaba Jebushalom, la ciudad de paz, y después Jerusalén. Entonces ellos están ahí diciendo, mira, Dios dio, bueno, Noé, ¿verdad?, dio esa maldición al pueblo y bendijo a Sem, nosotros los semitas, y vamos a cumplir la palabra de Dios de traer juicio a los cananeos, a los de Cam. Ellos están tomando la palabra de Dios como su fuente de fortaleza, de esperanza, de promesa. Leen la Biblia y dicen, por eso Josué les dice, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, que él echará de vosotros a todos estos. Están tomando la palabra de Dios, hermanos, como su fuente de fortaleza para ver y para poder conquistar la tierra prometida. Noé había dicho que Cam sería siervo de Sem y la palabra de Dios se estaba cumpliendo. El pueblo semita fue escogido para traer castigo a Canaán y bendición a las naciones. Vamos a volver, por favor, al libro de Génesis, nuevamente a Génesis capítulo 10. Versículo 21. Ya vimos un poco la genealogía de Jafet, la genealogía de Canaán, de Cam, pero ahora vamos a ver la genealogía de Sem. Y el autor lo deja al final, ¿verdad?, por la relevancia que tiene dentro de la historia del pueblo de Israel. Y se nos dan nombres, quizás solamente mencionar versículos. El versículo 21 dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Se nos dice que Sem, se nos hace un énfasis de que él es padre de todos los hijos de Eber. Y a Eber se le da cierta importancia. En versículo 24 vuelve a aparecer, Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y en el versículo 25, y a Eber le nacieron dos hijos, el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano, Joctán. Entonces, hermanos, vemos lo que podemos notar, bueno, lo que estaba leyendo de este nombre Eber, es que por medio de él se le da se les identifica, ¿verdad?, al pueblo como los hebreos. Era el nombre como se conocía comúnmente. Las otras naciones los ubicaban a ellos como los hebreos. Entonces, pero tenemos a Sem. Y su nombre significa nombre. O sea, eso significa su nombre, nombre. Un nombre, ¿verdad? ¿Y por qué es importante? ¿Y cómo esta genealogía nos prepara? No solamente nos dice, ¿y de dónde vinieron los que construyeron la Torre de Babel? De los hijos de Cam. Sino nos dice cuáles eran las intenciones y cómo Dios va a hacer algo a través de Sem. ¿Qué era lo que los descendientes de Cam, probablemente, ¿verdad?, con Nimrod como rey, qué era lo que querían hacer en el siguiente capítulo? Y vamos a pasar para allá. Génesis capítulo 11, versículo 4. Vamos a leerlo juntos. Génesis 11, 4. Dice así. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Qué querían hacerse ellos? No solamente la torre. La torre era un símbolo de lo que de su intención. Hagámonos un qué. Un nombre, y utiliza la misma palabra hebrea, Shem. Se querían hacer un nombre. Eso nos habla de importancia, de reputación, de gloria, de prestigio. Querían hacerse tan famosos que su gloria fuera reconocida y recordada en toda la tierra. Esta construcción, hermanos, era un intento perverso de quitarle la gloria a Dios. Vamos a hacernos un nombre y una gloria. Pero no solamente eso, sino que la Torre de Babel era otra manera de ir en contra de los designios de Dios. De decir no al mandamiento de Dios, porque Dios les había dicho, multiplíquense, fructifíquense, ¿y qué? Y llenen la tierra. Y ellos dijeron, no queremos ser esparcidos. Y se juntaron, ¿verdad? Como uno solo. Y vamos a hacernos un nombre. Y de aquí nadie nos va a mover. No queremos ir. No queremos cumplir el mandamiento de Dios. En el capítulo 11 encontramos a las naciones unidas. Versículos del 1 al 3. Mire lo que dice. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Habían descubierto una nueva tecnología para la construcción, algo revolucionario, y eso los motivaba. Y se sentían con poder, ¿verdad? Se sentían con las capacidades para ser independientes de Dios. Y lo que ellos están intentando construir no es simplemente un mirador. No es un faro. A veces los dibujos, ¿verdad?, tienen este, de la Torre de Babel, tienen esta forma como de, así, algo como un faro, más que una torre. Pero de acuerdo a hallazgos históricos y a la costumbre de Babilonia, lo más probable es que era un zigurat. Zigurat era una construcción piramidal que los babilonios utilizaban para adorar. Lo que esos hombres intentaban construir no era una torrecita de vigilancia. Era un templo en honor a ellos, en honor a su gloria, a su nombre. Quieren llegar tan alto que puedan deshonrar y destronar a Dios, quitarle su gloria. Que cuando las personas miren al cielo, lo que vean no es a Dios y su gloria, y decir, wow, los cielos cuentan la gloria de Dios, sino que lo que vieran sea esa gran torre, y dijeran, wow, el hombre es tan fuerte, tan poderoso. Ellos querían que las personas pudieran ver no la grandeza y la majestad de Dios, sino la grandeza y la majestad de ellos mismos. Hermanos, esto no ha cambiado en nuestros días. ¿No? Nuestra cultura está plagada de filosofías, de ideas que dejan fuera a Dios y establecen al hombre, el pensamiento y sus deseos, sus razonamientos como el centro de todo y la fuente de verdad. Hoy en día lo vemos por todos lados. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, hermanos. No somos diferentes. Dejamos fuera a Dios. Queremos construir nuestro propio Babel en nuestro corazón. Buscamos nuestra propia gloria, nuestro propio éxito, nuestro propio bienestar, nuestra propia comodidad por encima de la voluntad de Dios. Las redes sociales impulsan a que todos te vean. Por eso nos tomamos fotos, ¿verdad? Les ponemos un montón de filtros para verme perfecto y las subimos a las redes sociales. Subimos una de las 50 fotos que nos tomamos en poses diferentes. ¿Por qué? Porque esperamos tener likes, followers y un montón de amigos a los que quizá nunca les vamos a hablar en persona. Por eso los hombres pueden pasar todo su día y noche trabajando, trabajando, trabajando, porque quieren hacerse una reputación, un nombre y ser reconocidos por ser hombres de negocios exitosos. Porque eso es lo que el mundo premia, eso es lo que el mundo aplaude. Pero en su camino sacrifican el tiempo con su familia y sobre todo su relación con Dios. Y muchos dicen, no tengo tiempo, no puedo ir a la iglesia, estoy ocupado, tengo mucho trabajo. Muchas mujeres también tratan de subir fotos de sus hijos mostrando sus logros y sus éxitos, ¿verdad? Y los utilizan como un trofeo, como una plataforma para que él, porque si él tiene éxito, las personas van a entender que yo soy una persona exitosa, que soy una mamá exitosa, que soy un padre exitoso. Pero eso solo pone presión excesiva en los hijos de parte de los padres, padres que solo buscan hacerse un nombre y una gloria a costa de otros. Es por eso que podemos venir a la iglesia mostrando una apariencia de piedad. Construimos nuestra Babel. Somos la familia perfecta. Aquí decimos versículos, entonamos cantos, nos abrazamos y hablamos de Dios cuando nuestra casa, nuestra vida y acciones dejan mucho que desear. Es toda una ilusión. Una manera en la que yo quiero hacerme nombre y que otros vean lo bueno que soy. El problema es que lo único que encontramos es confusión. Y fue lo que sucedió en esta torre. La pecaminosidad humana siempre va al límite. Y esa historia nos muestra cómo el hombre intenta invadir el dominio y el reino que solo le pertenece a Dios para establecer su propio reino. Cuando los humanos quieren ser autosuficientes y definen el bien por sí mismo, solamente hay tragedia y muerte. Lo hemos visto desde Edén. Nunca les va a ir bien al ser humano cuando le diga no a Dios e intente establecer su propio camino. Eso lo llevó a la expulsión del huerto, a la muerte y al dolor, y después al castigo por un diluvio. Lo que hemos visto hasta este punto es una espiral descendiente de autodestrucción de la raza humana por dejar fuera a Dios. Y esa situación nos trae nuevamente al ciclo que hemos visto. El hombre peca, Dios trae juicio, pero también trae ¿qué? Salvación y esperanza. En medio de esa rebelión, Dios permite un juicio sobre la humanidad, confusión de los idiomas. Mire lo que dice versículo 5 al 9. Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió, y ese es el significado de Babel, confusión. Confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Puede ver, se repite esa idea de esparcir, esparcir. Ellos se quieren juntar, y Dios los quiere esparcir. Que llenen la tierra, que cumplan su propósito. Hermanos, ellos querían hacerse un Shem, un nombre, hagámonos un nombre. Y pongámonos, ¿verdad?, hasta el cielo. Pero Dios dice, no, yo tengo un Shem. Yo tengo un nombre, una gloria, un propósito. ¿Y qué es lo que encontramos en la segunda parte de este capítulo? Los descendientes de Sem. Puede ver cómo el autor nos dice, bueno, aquí están los hijos de Noé. Este no, ¿verdad? Cam, mira lo que van a hacer, capítulo 11. Pero este sí. Y nos narra la línea genealógica de Sem, ¿verdad? Y dice, estas son las generaciones de Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Vivió Sem después de que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Y nos comienza a narrar a su descendencia. Y mira al final, ya nos empezamos a escuchar nombres conocidos. Y vivió en Acor después de que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Después nos narra los descendientes de Taré. Se va a enfocar, podemos ir como un embudo, se va a ir enfocando en ciertas personas. Dice, esas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes de que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Arán. Eso es todo. Eso, lo que hace Moisés es ponernos la alfombra que nos va a llevar a Génesis 12. Mira, así estaba la humanidad. Eso fue lo que Dios hizo. Pero aquí viene la línea. Aquí viene el Mesías. Aquí viene la descendencia de la mujer, de la simiente prometida. A través de Sem, Dios traería a Abraham, quien sería aquel de quien vendría el Salvador. En Génesis capítulo 22, versículo 18, Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, ¿de dónde salieron todas las naciones de la tierra? Es la palabra que usa. ¿De dónde nacieron todas las naciones de la tierra? ¿De dónde salieron? ¿Verdad? Muchos de ellos se formaron, ¿verdad?, por sus familias de Babel. Hermanos, aún en medio del juicio y la confusión, Dios quiere traer salvación y bendición. Hay esperanza. Y la próxima vez que vemos a las naciones unidas, hermanos, nuevamente se reúnen, pero ahora para pelear en contra de Dios. No en esta escena, muchos años más tarde, incluso muchos años más tarde que nosotros. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, quiero que vaya conmigo, por favor. Vemos nuevamente como en Babel, ya con nueva tecnología, con Google Translation, DeepL y todas esas tecnologías, ya se entienden. Ya se ponen de acuerdo otra vez. Siglos más tarde, versículos del 8 al 10. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron. Perdón, estoy en el pasaje equivocado. Apocalipsis 16. Voy a leer varios versículos. Igual sígame, por favor, con su visión. Apocalipsis 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra. ¿En dónde? En todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Se están reuniendo nuevamente para ir en contra de Dios, las naciones. Mire lo que dice versículo 16, dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, versículo 18 y 19. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia, aquí está, vino en memoria de delante de Dios. O sea, se está acordando de lo que hicieron hace muchos años en Génesis, vino en memoria delante de Dios. la gran Babilonia. Dice, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. En ese mismo libro se nos muestra una escena diferente, no de destrucción y de ira y de muerte, sino de esperanza. Y es el pasaje que estábamos leyendo en Apocalipsis capítulo 5, versículos del 11 al 14. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, o sea, no se podía contar, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, aquí está esta escena donde están reunidos de todo pueblo, lengua y nación para exaltar a aquel que es digno de todo honor, de toda honra. Versículos 8 al 10 nos narra esto. Cuando hubo tomado el libro, ya ese fue el que leímos, ¿verdad? Y versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y toda lengua y todo pueblo y toda nación. Y los mexicanos ahí vamos a estar, adorando al que es digno. A través de este juicio sobre la humanidad, y el esparcir de las naciones, Dios preparó un plan para traer bendición a toda nación. Todo el Shem, todo el nombre, toda la gloria para nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 10, no tiene que ir ahí, lo voy a leer, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Está hablando de Cristo Jesús, en su muerte, en su humillación. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un Shem, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Una gloria que es sobre toda gloria. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, la vida no se trata de ti, no se trata de tus sueños, o de tus metas, o de tu gloria. Se trata de vivir para la gloria de Dios. Esta humanidad caída, ¿verdad?, que vemos en Génesis capítulo 11, olvidó totalmente eso. Y querían hacer su nombre, establecer su gloria y derrocar a Dios. Pero el llamado es, vive para el Señor. Vive para el Señor de toda la gloria. Búscalo. Confía en Él. Descansa en Él. Y vive para Él. Hermanos, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos.